es decir, los conservadores, en la Argentina. Hasta que en las últimas elecciones de la primera vuelta en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, saltó la ficha y se les terminó la jugada. Pero en nuestro país no sabemos cuántas veces lo hicieron por partes, y ya en la última batalla electoral lo hicieron a nivel nacional y se les perdieron varias lecciones por el camino. Por eso suena a chiste el comunicado de que van a cobrarle una multa de 100.000 guaraníes a quienes no votaron. ¡Qué caraduras! ¿Cuánta gente quedó sin votar? Y ellos lo saben muy bien, porque hay muchas razones. Una de ellas, la más importante, entre tantas otras, es que no habían suficientes mesas, las mesas eran pocas, y no había tiempo posible para que los anotados en cada planilla pudieran votar, a menos que el comicio durara 3 días completos. Y por ahí todavía nos quedamos cortos. Si sacamos las cuentas, más de 1.500.000 no votó. Lo demás lo pusieron ellos a dedo. Por eso decimos que Peña, el santítere Peña, es un puesto a dedo. Es un presidente puesto a dedo. Y por ahí, lo que realmente es preocupante es que se hiciera una gran alaraca por los controles que un grupo mafioso tenía en Tacumbú, y que se puso en evidencia de que no se le daría más cuerda al meterse con el gánster amigo de HC que mora en uno de los salones VIP que tiene el lugar, González Daer, que está como en su casa, para garantizar que el PCC, que sería el grupo de HC, de Horacio Cartes, al clan Rotella había que fumigarlo. Había que detener entre ellos a un tipo que no lograban ubicar, pero que no sabían que ya estaba preso. Mataron a 9 o más presos y murió un policía, pero lo detuvieron al final, en una de las celdas, porque ya estaba preso y ellos lo buscaban por todos lados y el tipo ya estaba preso. Para mí, o es un gran show, o lo que importa es el papelón de la Fuerza de Seguridad. Tremendo papelón de las Fuerzas Nacionales buscando a un tipo que ya estaba preso. Tan cargado está Tacumbú que no lo encontraban. En este caso, y esto hace mucho tiempo, lo más racional es dejar en libertad a los que no están encausados, que tienen preventiva, y esa preventiva ya tienen años de presos por preventiva que no tendría, que no es más de 90 días. ¿Qué tan grande es la falta que los tienen presos por las dudas? Eso va contra toda legislación, inclusive la preventiva. Esa gente hasta puede tener otra oportunidad en la vida para no volver a estar encerrada, aunque el Estado Nacional ausente no es lo más auspicioso. Capacitación básica para obtener un trabajo y a la casa. Por otra parte, en estos días, como queriendo tapar otras cosas, hay demasiada movida, tenemos las capturas de los clanes mafiosos que no pagan a la DEA su parte del botín. Sabemos que la DEA es la caja de la droga en todo el mundo. El que no le paga va preso o se muere. Y Puede ser también que esta gente o no le pagaban a la DEA o no lavan en su red de bancos, financieras y o negocios que tienen para esos fines. El Paraguay, con el puesto a dedo Peña o Santitere, como le dice la gente, han convertido junto a HC, los sionistas y los mentores de la OTAN, al Paraguay en casi un estado fallido. Como lo están haciendo en Haití y lo fue Cuba en los 50. Como Nicaragua con Somoza o Trujillo en República Dominicana, Pinochet en Chile, Gregorio Álvarez en Uruguay, Banzer en Bolivia, Fujimori en Perú, Videla, Macera y su cría, que volvió a ganar en la Argentina, y la cría de Stroessner en el Paraguay, que siguen desangrando el país. Son 70 años y no hay pueblo en Latinoamérica que tenga tanto verdugueo como el nuestro. Tal vez se acerca Guatemala con tanto criminal neopentecostal gringo cuyas actividades contra la sociedad latinoamericana se tapa con la fachada de ser una corriente religiosa. Nada más lejos. Pero lo que todavía nuestra gente, y lo decimos en general, sin fronteras, porque esto lo están haciendo en el Paraguay, en la Argentina, en el Uruguay, para no ir más lejos. Y es que ya de vuelta están estatizando la deuda contraída por los privados. Con lo cual, vamos a tener que pagar más deuda pública, porque ellos se salvan de pagarlas. Y son las mayorías populares y los trabajadores en todos sus estamentos los que pagan esas deudas contraídas por unos cuantos. Y llegamos al quid de la cuestión que se está tratando hoy, porque el Estado Nacional les está salvando las deudas de los empresarios privados, en especial de los transportes en la Argentina y en menor medida a los del campo, que siempre ganan poco o mucho, pero siempre ganan, tanto en el Paraguay como en la Argentina o en el Uruguay. En la Argentina le salvaron las cuentas a los empresarios del transporte, entre los cuales está el padre del esperpéntico y por supuesto algunos negocios del domador de reposeras, Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Que, aunque gana mucho con este gritón, el que manda realmente es Eurnequian. Y en el Uruguay y en el Paraguay, quienes están detrás de HC y la calle Pou, porque habría que ver quiénes son los que están realmente atrás. Ahora vamos al gran dilema que nos metieron en todos lados y que la juventud, más que nadie, acá en la Argentina compró y le puso el moño, lo que se dice un auténtico gol en contra. Cuando el Estado subsidia el transporte, cuando esa plata que hoy se la van a quedar, ese 1% insaciable, que es de los fondos jubilatorios, que es de la salud, la educación en todos sus niveles, que es para construir viviendas, clínicas, hospitales y comprar maquinaria moderna para la óptima atención médica, para comprar medicamentos que aquí todavía no se vuelven a fabricar, acá en el Paraguay, en todos lados, pero en la Argentina estaba muy desarrollado el tema de los medicamentos y lo revolearon completo. Cuando esa plata que hoy se le reasignan para ellos iban a mejorar la vida de la población, el Estado estaba mal administrado. Pero cuando ellos, ese 1%, sale plenamente favorecido por los dineros que obtiene el Estado por tributos, entonces está todo bien. Ahí no hay quejas para el Estado. Lo que significa que el esperpéntico Milei le mintió con todas las letras al pueblo y a la juventud argentina, con cambios que no se pueden poner en práctica si las opciones son por derecha. Esas opciones que dio, en general, Milei, con el apoyo de todo el sistema de los grandes empresarios y financistas, es inaplicable por derecha. Y nos demuestra a todos los sectores que, como en la India, mire hasta dónde voy, donde la casta más baja es la de los parias y la más alta es de los brahmanes, define que la casta a destruir, a quebrarle el lomo, a sacarle los derechos adquiridos en generaciones con sangre, sudor y lágrimas, en las que se incluyen por las reformas al Código Laboral, en que volvemos sin anestesia a los años 30 y principios de los 40. 80 años atrás, con suerte, con jornadas que no bajarán de las 12, 14 horas de lunes a sábado. Eso el Paraguay hace muy poco que lo sacó de encima. Con una educación muy rudimentaria para los hijos de los trabajadores y ningún joven de las clases populares en las universidades. Sin atención médica segura, con una jubilación que con suerte será después de los 70, 75 años, sin planes de viviendas a menos que a la patronal le convenga. Realmente es un retroceso fenomenal para el fin de las capas medias y la miseria para las clases trabajadoras en general. Y los derechos sociales de los que gozan los jóvenes y que han empezado a ejercer la mujer, olvídense, se las lleva el viento. El último gobierno argentino fue una porquería. En general, muy débil con los monopolios, sin fuerzas cuando de los derechos nacionales se trate. Pero tuvo así todo un montón de aciertos y avances de los cuales la prensa hegemónica se concentró en invisibilizar. Porque su objetivo se estaba desarrollando en tres frentes y al final salió ganando el que menos inteligencia demostraba. Eso nos hace acordar al Colorado de Narváez que, con un jingle pavote, ganó unas cuantas bancas de diputados. Así que hicieron que un histriónico personaje de segunda o tercera línea, con suerte, con delirios místicos, dirigido por su perro muerto, salga elegido presidente. No quiero pensar en el dilema de su inteligente compañera de fórmula ante tamaño psiquiátrico. Luego está la ministra de Relaciones Internacionales, que de economía parece que sabe mucho más que de relaciones internacionales. O la accionista de Toro, Patricia Bullrich, quien piensa que tiene inmunidad diplomática y viola abiertamente todas las leyes nacionales e internacionales vigentes. Realmente tiene un acompañamiento este tipo que no se puede creer. Y en este 20 de diciembre, donde se hace un homenaje a los muertos de las jornadas calientes del 19 y 20 del 2001, donde nos robaron, gracias al mejor economista, según Milei, en la historia del país, Domingo Cavallo, nos robaron la plata de los bancos. Este 19 y 20, las amenazas de la ministra Bullrich le dan un mensaje de que se va a reprimir. Cuando ella, recordemos un poquito, cuando ella en la pandemia, para quienes no lo saben, le tiraba piedras a la policía, incitaba a hacer desmanes, se prendía en todas, pero eso lo hacía ella. O lo que hacía todas las semanas en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en las cuales solo le faltaba tirar explosivos. Después la hizo todas. Y en este tiempo le dio aire a los que la quisieron matar a la vicepresidenta. Me parece que tanto ensañamiento con esta mujer de otras mujeres, y Bullrich no es la única, es simplemente envidia. Envidia, le tienen envidia, porque la otra les pasa el trapo. Bueno, hoy en el centro parece realmente fue un día de fiesta popular. Realmente no le salió nada bien a los represores. La gente tranquila se fue a manifestar su descontento y su deseo de justicia, porque los responsables de tantas vidas cegadas, no solo los 22, sino los que murieron después a causa de las heridas, no han cumplido las penas impuestas. Nada más que para tranquilizar se le dio esas penas a los familiares, pero cumplir no las cumplieron. Por eso se sigue pidiendo justicia. Pero con dos compatriotas estuvimos dando vueltas y vimos algunos grupitos del chetaje político y económico tratando de molestar y generar incidentes que no pasaron a mayores. Se tuvieron que ir acompañados por la policía, aunque no había ánimo de gresca por parte de los manifestantes, lo que desmonta totalmente las estupideces del Ministerio de Seguridad. Nos pararon a nosotros dos veces en tres cuadras. Una estupidez total. No había ni una movida de quilombo. La labor de los periodistas afiliados al CIPREVA fue un lujo. Realmente la gente les está dando un importante ejemplo de ciudadanía al nuevo gobierno y a los viejos funcionarios como la Bullrich. Volviendo a nuestro país, podemos decir que no estamos lejos de todo lo que está pasando en la Argentina en este momento, porque son los mismos capitales y las mismas patronales que nos quieren poner de rodillas. Por ejemplo, acá, en Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, antes de que se fueran por sí mismos, cuando estaban desmontando sus tiendas de campaña, vino la policía y lo sacaron a patadas. La policía de Bullrich a los indígenas del Pacífico Malón de la Paz, y en nuestro país pusieron a funcionarios que están jugando para los ojeros y extranjeros con plata desde todos los estamentos del nuevo INDI, el Instituto Nacional del Indígena, que teóricamente debe defender a los indígenas. Pero he aquí que hay funcionarios, funcionarias, que ahí no tendrían nada que hacer, habiendo tantas indígenas, mujeres indígenas, que están en condiciones de jugar todos los papeles. Pero la pusieron a Judy Rolón, que en derechos humanos está en el derecho de humano del INDI. Lo único que van a conseguir es perder el tiempo y que gente como el senador Embururú, que es defendido por las etnias indígenas y combatido por una ONG o varias relacionadas con la USAID, lo que permite decir que hay una tenebrosa convivencia entre la USAID y una señora cuya trayectoria en derechos humanos deja bastante que desear, y los caciques borrachines que no dejan nada para la especulación. Sin embargo, cuando son las mujeres indígenas las que están frente a las comunidades en general, y lo digo con toda la con todo el material en la mano, es decir, hay ejemplos para tirar para arriba. Cuando están las mujeres, las cosas son muy diferentes. Muy bien. Bien, para toda esta gente de Uruguay, Argentina y Paraguay, y les voy a pasar un planteo de un senador patagónico argentino, el doctor Linares, que les dice... Así que ese nosotros no sé quiénes son, porque yo nunca rompí vidrieras. Ustedes rompen vidas enteras, familias, han destruido este país una y otra vez, destruyeron el continente, destruyeron una nación dividiéndola, llevaron al pueblo argentino a una guerra civil de 30 años. Eso es lo que han hecho ustedes. Llevaron al país a la guerra del Paraguay, asesinando a 1 millón de paraguayos. Y nosotros rompemos vidrieras. Nosotros levantamos escuelas. Nosotros fundamos y levantamos universidades. Gobernaron 4 años con Macri y no mostraron una foto de una fábrica nueva. Ni levantaron una escuela, ni siquiera terminaron 12 hospitales que había para terminar. No solo no construyeron uno, no terminaron 12. Endeudaron al país en más de 100 mil millones de dólares. Y 100 de ustedes, 100, se han llevado 24.800 millones, todos que provienen de la deuda externa. ¿Por qué vamos a pagar nosotros los dólares que ustedes se han llevado? Ahora hay que devolverlos y no hay con qué. Porque hay que devolverlos con intereses y ustedes no pagan los intereses. Son unos vividores, son unos chupasangre. El pueblo argentino los ha mantenido por 200 años. Y gracias al peronismo, a veces no nos pudieron chupar la sangre. Atorrantes, caraduras, golpes de Estado, guerras civiles. Fusilaron 2.400 peones rurales en 1922 en la Patagonia. Mataron, asesinaron a 800 obreros metalúrgicos de los talleres Bacena en 1919. Y nosotros rompemos las calles, nosotros rompemos vidrieras. Nosotros bombardearon la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. Asesinaron a más de 100 niños. 360 personas fueron asesinadas por ustedes, que usaron 30 aviones. Fue esa la única vez en la historia que el continente americano soportó el bombardeo a una ciudad. Nunca antes y nunca después. Ese es un honor triste que tienen ustedes. Haber bombardeado al mediodía transportes escolares en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes, en 1953, volaron la estación Catedral, mataron a 6 personas, hirieron a 85 con su terrorismo. Y después del 55 asesinaron sin piedad a 29 personas y las arrojaron a los basurales de León Suárez. Y nosotros rompemos vidrieras, atorrantes, caraduras. Tomaron el poder por asalto una y otra vez en Argentina. Atorrantes, caraduras, mataron a miles y miles de trabajadores en la dictadura última, porque eran trabajadores, esos que a vos te han hecho rico, y a ellos los seguimos haciendo rico, nosotros que somos los que ponemos el lomo en este país. Mataron a miles, se robaron más de 500 niños, los vendieron. ¿Qué hacían? Secuestraban a la gente y le vendían los muebles acá en el centro, atorrantes, y nosotros rompemos vidrieras. Nosotros rompemos vidrieras. Ustedes que por puro inescrúpulo provocaron la hiperinflación en 1989, arrasando con la vida de millones de argentinos. Y nosotros rompemos vidrieras. Ustedes que volaron la ciudad de Río Tercero para esconder el contrabando de armas y nosotros rompemos vidrieras. Nosotros rompemos vidrieras. Ustedes que se quedaron con 70 mil millones de pesos dólares en el 2001, nos robaron los ahorros a los trabajadores y después, para cubrir la huida en la que saquearon todos los pesos que encontraron en la Casa de Gobierno y en todo el Estado, mataron a 29 argentinos y nosotros rompemos vidrieras. Atorrantes, sinvergüenzas, descarados. Descarados, eso es lo que son. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sinvergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Bueno, como ven, no somos los únicos que pataleamos. Hay realmente muy claras las cosas de los dos o tres posibilidades que se abren. Y en la Argentina todavía hay muchas cosas por ver. Recién empezamos. En el Paraguay, aunque también empezamos hace poco, podemos decir de que solamente el refuerzo de las posiciones unitarias va a dar con un frente que tenga suficiente fuerza como para frenar a esta gentuza, a estos vendepatrias que encima, que nos asaltan todos los días, todavía tienen el tupé de querer ir a las confiterías como el Santi Títere, que se fue a comer a una confitería y tuvo que salir porque la gente lo repudió. El presidente puesto a dedo hace 2 meses, 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, va por el cuarto mes y es repudiado por la gente en la calle y donde se lo encuentre. Eso le pasa a los vendepatrias cuando la gente se cansa de todo, cuando ya el descaro pasa de cierta, de ciertos límites. Acá el descaro es total, es un repudio general. En la capital, por ejemplo, en Asunción, donde queda en el barrio, creo que en Las Mercedes, está el Jardín San Vicente, es un subbarrio de Las Mercedes. Hay un poquito más de una hectárea cuidada por los vecinos que en el hecho quiere hacer un negocio con eso. Y es el último pulmón verde de la ciudad de Asunción. El último. Y estos degenerados lo quieren hacer negocio, quieren poner un supermercado. Con toda la cantidad que hay, con toda la cantidad de hiper que hay por todos lados, otro más. Entonces la gente sale a pelear, los vecinos están enfurecidos, porque no hay ni siquiera la mediación de la iglesia ha logrado algo. Así que tenemos que cerrar filas y también, aunque podamos recibir críticas de los sectores que no son cristianos, yo creo, es personal el tema, que así como en el 1913 un presidente norteamericano, ahora no me acuerdo cuál era, dijo que para poder someter a Latinoamérica había que destruir a la Iglesia Católica, todas las veces, y está demostrado en Centroamérica, en los lugares donde han podido destruirla, se han metido los neopentecostales, se han metido otras corrientes que no son cristianas, son mercaderes de la fe, como los de la Palomita, que son todos empresarios, y han logrado insertar dictaduras de derecha como la de Guatemala, totalmente sangrientas, sanguinarias hasta el más no poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ir los cristianos y los no creyentes juntos enfrentando a toda esta caterva de delincuentes. Porque estos neopentecostales vienen a inficionar a la gente, vienen a ensuciar la cabeza. Y lo hacen de tal forma que la gente queda anulada. Entonces, para recuperar nuestras respectivas patrias y hacerla una grande, solidaria, comunitaria, autogestiva y patria grande latinoamericana, si queremos llegar a eso, con pleno derecho y con pleno ejercicio de los derechos humanos, nosotros tenemos que ir a una unidad completa en todos los sectores, combatiendo a quienes están del otro lado, a los que quieren que la Agenda 2030 se aplique con toda ferocidad. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Ucrania. Y se ve, en Ucrania se ve que todas las cartas ya están echadas, porque la OTAN está tratando de minimizar su actuación siendo que participan casi 20 países de la OTAN, incluidos los Estados Unidos de América, y que Rusia los viene apaleando sin prisas y sin pausas. Tal es la situación de crisis terminal que ya están desmantelando todos los últimos laboratorios de investigación militar biológica. También están desmontando los que industrialmente estaban sacando órganos, los cuales, en gran parte, los de investigación militar biológica, desde junio han estado desembarcando en la República del Perú con la criminal Boluarte, haciéndose la que mira para otro lado. Y no hay información, aunque se rumorea, que hay otros países del cono sur americano que tendrían alguno de esos laboratorios criminales en sus territorios. Con los yanquis todo puede ser. Hasta lo más macabro es normal con ellos. Y abren guerras en otras partes del mundo para que lo de Ucrania salga de los medios o no los alcance a ellos. Porque parece que ya no quedan ucranianos para pelear, porque se acuerdan que Joe Biden y alguno más de su caterva decían hasta el último ucraniano, y ahora parece que ni con los mercenarios les alcanza. Así que Rusia ya les exigió rendición incondicional, es decir, capitulación. Y, por supuesto, también dijeron bien clarito que todas las partes, todas las zonas rusófonas quedan de su lado. Así que hoy, mañana o pasado, realmente Milei mandó al cohete los dos helicópteros multipropósito que estaban siendo usados para vincular Tierra del Fuego con el territorio antártico. Y también mandó al cohete esos dos barcos de medicinas y alimentos, mientras que se lo podría haber mandado esos dos barcos, o uno aunque sea, a Bahía Blanca, que sí los necesita realmente. Mientras al otro le manda esa ayuda, entre comillas, a los de Bahía Blanca, va y les dice que se arreglen con lo que tengan. Realmente este presidente es una barbaridad. La casta en toda la línea. Bueno, vamos a pasar a una cancioncita, así descansamos un poquito. Trigueñita misionera, la de perfume de rosa, alma pura y candorosa, nemombeche hewi, hachare cohueterí, el minteyor dolorido, como un fuego encendido, necunu huipu en mí, como un fuego encendido, necunu huipu en mí, siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando lleno de placeres, ñaño ñuaro guaré. Anamamo pano y me, aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre, nendi vea pasaba el hoy cual niño solitario, un cordillero sin rumbo, voy andando por el mundo a escabo de pulporé. A Upeyama no me ve, cruza el hombro iré vagando, entre sollos aspirando nepotimina cuengüe, entre sollos aspirando nepotimina cuengüe. Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando lleno de placeres me añoño a Uruguaré. Angamamo pano y me, aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre, nendi vea pasaba el cuero. Bellante pao palana, aquel amor sacrosanto, que todo era mi encanto, se corazón erecuá, que todo era mi encanto, se corazón erecuá. Al consagrar nuestro tiempo de flores y de existencia, canto la reminiscencia de que se mandó a Dayuku de Iguana. Soy como angélico yerto en el calvario desierto, aunque ya no se habla. Bueno, ahora nos vamos a un poco a Palestina, donde el gobierno fascista de Netanyahu abrió un nuevo frente en el Líbano, lo que indica que está realmente desesperado, pese a que le han llegado miles de mercenarios que salieron de Ucrania y se han alistado en el ejército israelí, y con esta actitud están poniendo en serio riesgo de que se amplíe la guerra contra Palestina y también vayan sobre el Líbano, donde ya las milicias, las distintas milicias se están preparando para enfrentarlos. Lo mismo pasa en otros países cercanos, donde la presión es bastante grande como para que la actitud de Jordania, que ha suspendido relaciones con Israel, estando al lado y no permite que los colonos quieran cruzar para atacar a las a las poblaciones palestinas. Y por otro lado, vuelven a matar a otra periodista palestina que estaba informando. La ubicaron y bombardearon con artillería y lamentablemente la mataron. Por otra parte, vuelve a haber una actitud aberrante de la Unión Europea, que no está de acuerdo, que votó por mayoría contra el alto el fuego en Gaza. Es decir, que los funcionarios europeos que se autodenominan defensores de la libertad y los derechos humanos acaban de aprobar nuevamente que el gobierno de Israel siga asesinando bebés, niños y mujeres impunemente, y ya vamos más arriba de 19.000. Todos los días, a todas horas, están matando gente deliberadamente. Y el Parlamento de Israel sigue más centrado en asesinar a palestinos inocentes que en rescatar a los rehenes de Hamas. Algo que los propios israelíes, que son familiares de las víctimas, ya les han echado en cara. Siguen las manifestaciones en distintas partes del mundo en favor de Palestina. Eso no para, eso sigue. Y la verdad es que no podemos expresar nuestra indignación a esta actitud de los israelíes, que están tratando a Gaza como un campo de concentración, donde les cortaron el agua, no tienen electricidad, no tienen lugares donde puedan estar tranquilos alguna hora del día porque los bombardean por todos lados. Estaba leyendo hace unas horas atrás, en la mañana, que un médico israelí tuvo que amputarle un miembro a su propio hijo sin anestesia, y en el mismo acto, como el chico no pudo soportar y falleció, vio morir a su hijo. Una cosa terrible. Y esta gente, como para decir gente, por decir algo, porque tienen lo mismo que nosotros, pero adentro están podridos, no les importa en absoluto, ni a ellos ni a quien los acompañan, que esta gente se vaya muriendo de a poco. Porque los están matando de a poco. Prácticamente están permitiendo que, además de las bombas, mueran de inanición. Es decir, es un genocidio abierto como el que tenemos con nuestros indígenas. Es el mismo, prácticamente el mismo caso. Porque en el Chaco paraguayo tenemos parcialidades que están rodeadas por los ganaderos que les roban las tierras, entre paréntesis, y también que son los menonitas, algunos de ellos, que no tienen agua, no les permiten transitar, no pueden sacar a sus enfermos. Muy bien, nos estamos yendo, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Un abrazo grande a todos y nos encontramos el miércoles. Toripe ya y cobarí, toripe ya y mare que ya me paga.